91.1 del Eje Cafetero y para todo el mundo a través de www.veracruzestereo.com. Estas canciones marcaron tu historia. Veracruz Estéreo te trae Let's Dance con Jimmy Patiño. Para tu hip hop, primera esa bonitinha, gotosinha, delicinha. Te encanta la morena, la mulata, rubiecita, cuando pasa así, aquí está ya se toma un carnaval. Para tu hip hop, primera esa bonitinha, gotosinha, delicinha. Te encanta la morena, la mulata, rubiecita, cuando pasa así, aquí está ya se toma un carnaval. Olha o Lula, certo? Para tu hip hop, primeira essa bonitinha, gostosinha, delicinha. Tem encanta la morena, la mulata, rubiecita, quando passa assim, a quinta já tem tudo um carnaval. Tripa na chulipa. What time is love? chance to advance, you might hallucinate, exaggerate. I devastate. We hatch the past, a pyramid blaster. The jams are hit, it's what you've been after. I'll make you shake to break you, take to right in the path of what they call the moonwalk. KLF, boy, we come rough. Bring the break. What time is love? What time is love? Jimmy Patiño en Veracruz. Búscalo en Instagram, @ Jimmy Patiño DJ. @ Jimmy Patiño DJ. Veracruz Estéreo. I'm Adrenalina, tocando Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. otro episodio más con Jimmy Patiño. Let's Dance por Veracruz Estéreo. Estéreo. Jimmy Patiño. Let's dance. Let's dance. Al aire. Let's Dance. Clásico siempre en Veracruz Estéreo. Arroba Jimmy Patiño DJ. Of motion all night long and work that body, don't you quit and move along to this hip house hit. I won't dictate ya or debate ya, cause all I want's to motivate ya. Do what you wanna do and shake that big fat booty until it breaks. I'ma take ya out the cold and now you're gonna feel the heat. Come into my hip house and I'ma make you move your feet. Kicking it to your right is D-O-S-E material, the imperial.